Muy buenas, Vidal Somoano. Preparando las maletas, querida Elena. Bueno, un viaje además maravilloso que no lo vamos a hacer ahora en el tiempo, sino que vamos a retroceder. Tú no, yo sí. Bueno, pero tenemos que retroceder a la Florencia de los Medici, ¿no? A la Florencia renacentista. Y a Miguel Ángel, que no se portó muy bien con los Medici, que digamos. ¿No se portó bien? No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Y es que además estamos muy bien acompañados hoy, mañana, aquí, esta mañana tan... ¿Tan primaveral? Primaveral. ¿Y tan renacentista? ¿Quién tenemos acompaña al otro lado? Eduardo Juárez Valero, que es gestor del Archivo Histórico del Real Sitio, Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, director de investigación de CICGE, o CICCE, como se diga, y bueno, profesor titular, Cultura y Civilización Española. Eduardo, buenos días. Hola, ¿qué? ¿Cómo estamos? Pues polémico esto, polémico y extenso, que nos tienes que ayudar, primero, a saber cómo Miguel Ángel puede ser una persona tan completa, a saber los misterios del David, de esa figura tan grande que pudimos ver alguna, que hemos podido ver algunas personas, excepto Elena, y a ubicarnos en esta ciudad tan hermosa, ¿no? Pues sí, la verdad es que es... uno de los lugares más especiales, yo creo que de Europa y del mundo, quizás, ¿no? Esta Florencia, museo viviente, museo palpable del Renacimiento italiano. Muy representativa, y Italia es muy rica en este tipo de cultura, pero también lo saben explotar, cosa que en España, aunque tengamos esta historia, ¿verdad?, no sabemos darla. Hombre, sinceramente yo creo que estamos a su altura. El problema que tenemos es que llevamos muchos años a la cola y a la zaga en la explotación cultural de nuestros bienes, sobre todo en la protección y en que den sentido a las ciudades. No obstante, yo creo que no tenemos mucho que envidiarles, porque, en fin, tenemos una riqueza y un patrimonio cultural a la altura de Italia y de cualquier país del mundo. Aún así, Italia tiene la suerte de tener lo que tiene. Ejemplo de Florencia, Bolonia, Pisa, Milán, etcétera, Venecia, Roma, en fin. Pero, la lista es enorme. Eduardo, ¿estás de acuerdo conmigo que Miguel Ángel es un artista, pero es un artista por influencia anterior? En fin, es decir, todos los artistas que vamos viendo en estas épocas están influidos por quienes les han enseñado, ¿no? Ellos luego han aportado algo nuevo. Y Miguel Ángel es un resultado de los Medici. Seguramente, es un buen resumen. La verdad es que Miguel Ángel, yo creo que resume todo lo que representa el humanismo, la figura del humanista, del artista humanista del Renacimiento, el hombre del 480, pero también podría significar la última gran figura o el último gran renacentista, o también decir de él el primer barroco, ¿no? Porque Miguel Ángel es un artista lleno de excesos y absolutamente polémico en toda su vida. No solo, como has dicho, en su comportamiento con los Medicis, sino también en su comportamiento con otros autores, con compañeros, con otros artistas, incluso con la propia ciudad que le dio fama y poder, como fue Florencia, incluso con la propia ciudad en la que le acogió, que fue Roma. En todas ellas, la imagen de Miguel Ángel, la personalidad de Miguel Ángel, va, digamos, a sobrepasarlas, y en muchos aspectos no se le va a hacer un buen favor en la forma de juzgarle o de promocionarle o de recordarle, ¿no? Porque es una figura absolutamente complicada. Muy bien, Eduardo, si te parece, empezamos con el documental que tenemos. Okay. Y luego entramos de lleno. Perfecto. Florencia, Firenze en italiano. Es una ciudad situada al norte de la región central de Italia, capital y ciudad más poblada de la provincia homónima de la región de Toscana, de la que es su centro histórico, artístico, económico y administrativo. Florencia fue capital de Italia entre 1865 y 1871, durante la unificación italiana. En la Edad Media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Conoció su época de mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana bajo el dominio de la dinastía Medici. Florencia es el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo XIV el movimiento artístico denominado Renacimiento, y es considerada una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982, y en él destacan obras medievales y renacentistas como la Cúpula de Santa María de Fiore, el Ponte Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo Vecchio y museos como los Uffizi, el Bargello o la Galería de la Academia, que acoge el David de Miguel Ángel. El David es una escultura de mármol blanco de 517 centímetros de altura, realizada por Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y 1504, por encargo de la Ópera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia. La escultura representa al rey David bíblico en el momento previo al enfrentarse con Goliat, y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, los Medici, y la amenaza de los estados adyacentes, especialmente los estados pontificios. ¿Eduardo? Sí. ¿Qué te ha parecido? Pues muy interesante, muy interesante. Para encabezar el tema, ¿cómo definiríamos... Miguel Ángel? Bueno, un artista total. Es la, yo creo que se puede utilizar muchas palabras, pero yo creo que en todas iría siempre la coletilla de el sustantivo genio o el adjetivo genial, ¿no? Es uno de las grandes figuras de, no del Renacimiento, sino de la historia artística y del arte de la humanidad. Hay pocos artistas que se le puedan comparar en la destreza y en el dominio de todas las técnicas, sin duda alguna el gran genio del Renacimiento, en mi opinión, superior al famosísimo Leonardo da Vinci en muchos aspectos, sobre todo en todos los aspectos artísticos, puesto que dominó y controló todas las técnicas que empleó. Si bien es cierto que él siempre intentó mantener la escultura como su esencia, pero todo lo que hizo lo dominó, y lo dominó a la perfección. Por tanto, es evidente que el describirle como artista genial incluso quedaría corto, ¿no?, a palabras de Miguel Ángel. Uh-huh. Su verdadero nombre era Michelangelo... Michelangelo Buonarroti Simone. Di Lodovico. Sí, ese es el nombre de su padre. Ese es el nombre de su padre. De su padre, que nace en Caprese un 6 de marzo de 1475 y falleció en Roma un 18 de febrero de 1564. Sí, curiosamente, además, él fallece en su hacienda, que si has estado en Roma, o si alguien ha estado en Roma, de los que nos están oyendo, tenía la casa justo donde estaba el altar de la patria, en la Piazza Venezia, en el centro de Roma, justo enfrente donde tenía el Palacio Mussolini durante la dictadura fascista. Pues ahí estaba la casa de Miguel Ángel, justo detrás del Capitolio, que es de una de sus obras de arquitectónicas más famosas en el urbanismo romano. Destacamos de Miguel Ángel su larga vida artística. En general, su larga vida, porque en el siglo, entre los siglos XV y XVI, una persona que viva más de 80 años es una barbaridad. Casi 90. Sí, sí, sí, es una barbaridad. Es decir, y más con la vida que llevó él, porque era un hombre que llevó una vida bastante compleja. Hay que tener en cuenta que la notoriedad que alcanzó a tan pronta edad, ya a los 25 o 30 años, era un maestro consolidado y muy famoso y poderoso, le hizo llegar a altas esferas políticas y llevar una vida un poco agitada. Además, él en sí, los problemas interiores propios del gran creador, la pasión por crear, también le dotaron de un carácter muy, muy complicado y muy difícil. Yo creo que hay un famoso retrato suyo de Vasari, creo que es alucinante, que se ve la cara de él con el rostro siempre cerrado, con el ceño fruncido, esa nariz chata que tenía, ese aspecto que tiene de hombre que está siempre con un problema interior, que yo creo que es la característica esencial de todo gran creador, ¿no? Y en el caso de Miguel Ángel es un ejemplo muy válido. Fíjate que este hombre pues triunfa en todas las artes en las que trabaja, pero se caracteriza por su perfeccionismo. Elena, yo no sé si tú conoces a alguien que pueda triunfar en todas las facetas. Sí, yo conozco a alguien que pueda triunfar en todas las facetas. A día de hoy, en este siglo, es difícil, ¿no? Encontrar un hombre... Y en la historia, o sea, puedes ver a alguien que sea... Hay gente que yo hago muchas cosas, escribo, dibujo, tal... Pero siempre, ¿verdad? Siempre, no sé, hay algún campo que dejas ahí de menos, ¿no? Uh-huh. Pero Miguel Ángel es la perfección. Porque incluso hablaremos del David... El David está, si no me equivoco, construido en perspectiva, es decir, para que el que lo vea desde abajo, la cabeza, si no me equivoco, es desproporcionada al cuerpo. Sí, sí, sí. Pero como se ve desde un ángulo inferior, ahí da la sensación de que es proporcionada al cuerpo. Efectivamente. O sea, se hizo con esa intención de que se le mirara desde abajo. Sí, él ya construía, si no me equivoco, corrígeme, con la intención, sabiendo dónde se iba a exponer ya. Efectivamente. Prácticamente, porque si alguien lo ve desde abajo... cambia la perspectiva y él ya lo intuía. Al haberlo hecho proporcionado hubiera perdido entonces esa esencia, eso, ¿no? Es, visto desde... Eso es. Hablamos del David que son más de 500 centímetros de... Sí, sí, sí. 5 metros. Bueno, es enorme. Si no me equivoco, podemos vincularle a los Medici, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además es que es curioso como... Porque aunque su familia era una familia siempre vinculada al arte, en Miguel Ángel de pequeño era un golfo. Si me lo permitís la expresión. Sí, sí, pues, pues mira, le conoce uno de los cardenales asociados a los Medicis porque él intenta colarle una falsificación de una obra antigua. Es decir, porque había en el momento del inicio del Renacimiento, un inicio, ¿no? Ya el pleno Renacimiento, cuando Miguel Ángel tiene 14, 15 años, en Italia hay no en Florencia, sino en general en toda Italia, hay una gran pasión por el arte antiguo, por la captación de obras antiguas. Es en este momento cuando se descubre en Italia, en Roma, perdón, se descubre el famoso torso del Belvedere, que es una escultura que solo es el tronco de un atleta de origen romano, y hay una locura por buscar, es la moda, ¿no?, el tener obras clásicas en casa. Entonces, en Miguel Ángel, que ya tiene una habilidad increíble para la escultura, lo que hace es reproducciones del mundo clásico y las vende como si fueran originales. Y en una de estas le pillan. Claro, pero tenía que ser buena. Buenísima, pero le pillan. Le pillan porque evidentemente no sabe explicar dónde lo ha sacado. Y es como él enlaza con la familia Medici. Enlaza a través de ahí, a través de una pillería, ¿sabes? Entonces luego a partir de ahí, por supuesto, los Medici ya... esa política de mecenazgo... Yo creo que más que política de mecenazgo... Porque muchas veces intentamos describir a esta gente como... grandes mecenas que lo hacen porque... quien les gusta el arte, es una muestra de poder, es una demostración de poder. Es decir, los Medici son un patriciado urbano que aparece en estas ciudades del norte de Italia, también lo hay aquí en España, en algunas ciudades, lo hay en la ciudad de Segovia en la misma época también. Una parte de la población consigue el poder dentro de la propia ciudad sin tener un pasado aristocrático. Sin tener... Claro, pero vienen del comercio, si no me equivoco. Claro, claro, es una nobleza comercial. Y les falta la experiencia, claro, del gobernante. Pero sobre todo, y es muy interesante en esto, ellos van a intentar siempre demostrar su poder a través de cosas que da el dinero, ¿no? Y si bien la nobleza y el rancio abolengo te va a dar un escudo, te va a dar un título, ellos van a obtener privilegios que da el dinero. Y el dinero da, por ejemplo, tener a los mejores artistas trabajando para ti. Es decir, los Medici patrocinan, claro, el Renacimiento. Efectivamente. Pero adolecen además, de cualquier sensibilidad artística, entonces. Efectivamente, pero, no, pero eso Lorenzo el Magnífico, que es el promotor, por decirlo así, ese que construye este edificio que va a ser el 480 y el 580, sobre todo el 480, en Florencia, ¿no? Que se va a rodear de grandes artistas, no solo de Miguel Ángel, porque junto a él van a estar Ghirlandaio, Verrocchio, también va a estar Botticelli. Botticelli es una de las grandes apuestas de Lorenzo el Magnífico. Casualmente uno, y no buen amigo de Miguel Ángel. Realmente Miguel Ángel tenía pocos amigos. Pero bueno, parece que le conociste en persona. Tenía muy mal carácter, sí, bueno, es que te he dicho que era mi pasión. Se nota. Muy mal carácter tenía. Porque la historia oficial nos habla de otro tipo de... Pues que entra, conoce a los Medici porque el padre le lleva allí. Sí, casa de ellos. Que era una casa, Elena, una casa palacio, prácticamente, que allí podían conversar los más significativos de lo que era la cultura del momento, se juntaban allí para conversar, cenaban juntos, maravilla, ¿verdad? ¿No? Sí, claro. Y ahí es donde, en ese ambiente de cultura, donde uno se desarrolla y llega a la expresividad que obtiene él. Pero realmente Miguel Ángel es Medici. Sí, sin discusión. Que luego los traiciona, pero es así. Pero, ¿sabes? Yo creo que debemos puntualizar eso, ¿no? Porque es que él es Lorenzo, ¿sabes? Y el problema es que cuando Lorenzo desaparece y le sucede a uno de sus hermanos, Piero, entonces ahí cambia el asunto, porque él ha estado más influenciado, el siguiente Medici ha estado influenciado por la locura de Savonarola, y entonces digamos que ya es un juego político muy complicado, porque aunque sean hermanos, los propios Medici, hijos, tíos, sobrinos, entre ellos hay siempre una necesidad de ser el mejor, de ser la cabeza, de ser el rector de la República. Entonces ellos van a luchar entre ellos, ¿no? Entonces, Miguel Ángel, digamos que es del equipo de Lorenzo el Magnífico, y cuando Lorenzo desaparece, y desaparece Giuliano, el otro de los hermanos que desaparece antes, ya hablaremos de eso más adelante, en realidad Miguel Ángel lo que hace es huir para no caer en la venganza de los otros hermanos que han estado menospreciados durante un tiempo, durante el gobierno, la hegemonía de Lorenzo. Es decir, es una cuestión más bien de política y de aprovechar tu momento y salvarte cuando no es tu momento, que más bien una traición o no, ¿sabes? La primera obra que hace Miguel Ángel con los Medici es un relieve, ¿no? Sí. Hace bajo relieve, sí. Hace una serie de bajo relieve. Lo que pasa es que el tema de las obras de Miguel Ángel, en este aspecto, en cuanto a todas sus obras y su trabajo artístico, quizás hay que diferenciarlo más que por las pequeñas obras que va haciendo poco a poco, los bajorrelieves, las pequeñas imágenes. Hay que empezar a hablar de un antes y un después en determinadas obras, ¿no? Entonces yo creo que toda su carrera hay que hacer primero la primera gran obra va a ser La Piedad del Vaticano. A partir de ahí va a evolucionar. La siguiente obra que tenemos que hablar sería el David de la Galería de la Academia. Y luego, a partir de ahí, la siguiente obra ya, desde el punto de vista escultórico, sería el Moisés. Esas tres, digamos que esas tres grandes obras jalonan un proceso de producción que va a finiquitar ya al final de su vida con las famosas piedades inacabadas, que digamos que van a estar representados en todo tipo de obras que van a aparecer en esos momentos. Quiero recomendar a los oyentes que si tienen un ordenador cerca, que aprovechen para ver estas obras que me estás mencionando, porque no, yo consigo imaginar algo, pero si tenemos la foto delante, ¿verdad? La descripción es mucho mejor, más directa. Yo, Elena, ya la veo que está buscando las fotos. Bien, tenemos los bajorrelieves, que se trata de figuras salientes sobre un plano, si no me equivoco. Sí. Depende del tamaño que salgan. Hay bajorrelieve, mezzorrelieve y altorrelieve, ¿no? El Miguel Ángel al principio va a trabajar el bajorrelieve. Y lo va a trabajar, te voy a decir por qué, por influencia de los grandes maestros de ese momento, como tú has mencionado al principio, que ellos van cogiendo el testigo de los anteriores. Entonces, las grandes obras del principio del Renacimiento, el 480, son bajorrelieves, como por ejemplo las puertas del Baptisterio de Florencia de Lorenzo Ghiberti, que son espectaculares y son bajorrelieves que logran algo que hasta ese momento no se había conseguido. Lo que yo veo en Miguel Ángel es que él tiene que avanzar más que su maestro. Y es lo que pasa en generaciones, que tienes la suerte de aprender lo que han trabajado anteriormente y tú lo puedes ir perfeccionando. Y el que venga detrás tuyo tiene que avanzar más. Pero ahí hay un problema, amigo. Es que él marca el límite lo marca él, porque es casi la perfección. Ese es el problema. ¿Tú crees que es la perfección? Pues te voy a decir una cosa, yo creo que en arte eso no existe, pero además es que Miguel Ángel no creía en eso. De hecho, él tenía una técnica de trabajo muy complicada que se ve, por ejemplo, en una de las piedades, mi favorita, si me permitís que lo diga, que es la piedad de Palestrina, que está, por cierto, en la galería de la Academia, junto al David, está el David, y un poquito antes está la piedad de Palestrina. Y es que Miguel Ángel, aunque era muy perfeccionista, también le influía mucho el carácter expresionista de su sensación o de su interpretación del arte. Y llegaba un momento en que él veía que la obra estaba terminada y estaba terminada, aunque tú creas que no lo está. De hecho, mucha gente cuando ve la piedad de Palestrina dice, está sin acabar. Dice, está Miguel Ángel, como tenía tantos encargos, lo dejó y se fue a otra. Y no es cierto. Es decir, es un bloque de piedra enorme del cual asoma el torso de Jesucristo, la cara de Cristo no tiene rostro, aparece solo el brazo de María Magdalena y su rostro, y el rostro de la Virgen, de la piedra. Es como si de una piedra deforme apareciese eso, aparecen esas tres figuras medio definidas. Y por eso te digo que lo del tema de la perfección es muy complicado en Miguel Ángel, porque en la primera época sí es cierto que es muy perfeccionista, en la que estábamos hablando al principio, cuando los bajorrelieves, cuando las primeras esculturas, como el famoso Ángel, la Catedral de Bolonia, como por ejemplo la Piedad del Vaticano, son obras de o la Virgen de Brujas. Entonces, son obras muy perfeccionistas, muy terminadas, muy acabadas, pero eso va a terminar. Yo creo que en ese aspecto, fíjate, se podría incluso hacer un paralelismo entre Miguel Ángel y Goya, nuestro pintor. Vamos a dejar un ratito para que los oyentes piensen un poco lo que decimos y volvemos contigo. Hablábamos de Goya, ¿verdad? Sí. Me decías, hacías un cierto paralelismo con Goya. Yo he podido ver, es curioso, la vida de los pintores, como el primer cuadro que hacen y cómo llegan hasta el último. Sí que veo, en Goya veo irregularidad. No hay una perfección a lo largo del tiempo. Tiene cuadros muy buenos, pero también en edad avanzada, para mí, da un poco que desear. Bueno, lo siento, es así. A mí me parece, tiene cuadros, hay retratos que son muy buenos, pero hay otros. Si ves caballos, si ves los caballos de Goya, por ejemplo, en el cuadro del 3 de mayo, el 2 de mayo, hay uno que es la carga de... Sí, la carga de los mamelucos. Eso es, ves los caballos y están imperfectos totalmente. Claro. Y el cuerpo del que cae, eso es una chapuza. Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que eso es lo que perseguía él. Él perseguía solo, persigue... ¿Tú te lo haces, Eduardo, te lo haces en la mente, el cuerpo del que está cayendo del caballo? Claro. Que es totalmente, no es flexible, claro. Se ve antinatural. Sí, pero es lo que dice él, ¿no? Que quizá era algo que él buscaba, que no es porque no lo supiera. Es que es expresionismo, ¿sabes? El problema es que, entiendo lo que dices, ¿eh? Un periodo, todos los artistas tienen un periodo clásico, ¿no? Yo creo que todos en la vida somos iguales, ¿eh? Tenemos un periodo clásico en el cual seguimos las normas y los cánones, y luego ya, digamos que la pasión nos puede. De hecho, al principio os he dicho que hemos comentado que Miguel Ángel es la cima del Renacimiento y también el final, ¿no? El Renacimiento se describe como el equilibrio, como la palabra griega ethos, que significa equilibrio o ethos, ¿eh? Y el fin del Renacimiento, cuando llega el manierismo, empieza justo con Miguel Ángel y se define con la palabra griega que es pathos, que significa pasión, movimiento, sobre todo. Entonces, en Miguel Ángel esto ocurre, igual que ocurre en Goya, igual que ocurre incluso en Velázquez, ¿no? Que el clasicismo deja paso un momento a la pasión, al movimiento, al romper las normas, al seguir buscando algo más de lo que realmente... Pero eso es cuando más se independizan, yo creo, lógicamente, de un resto, y van ellos sintetizando la experiencia o el aprendizaje recogido, claro. Y a partir de ahí ellos lo aplican a su modo de creer. Eso es la libertad de expresión cultural. Si no me equivoco, y seguimos avanzando en la vida de Miguel Ángel, si te parece bien, ¿qué es lo que ocurre con los Medici? Llega la Inquisición, ¿qué pasa? Que bueno, el Renacimiento es una representación del arte griego, que vuelven los desnudos y esto escandaliza a toda Italia. Sí, bueno, la verdad es que todo esto hay que marcarlo un poquito en la situación internacional que hay en finales del siglo XVI, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Digamos que la Iglesia Católica en ese momento, que controla obviamente la sociedad cristiana, está en una fase de crisis total y absoluta. En pocos años, a principios del siglo XVI, se va a producir la Reforma Protestante, va a haber una catarsis, unas guerras de religión tremendas. En ese ámbito, en el núcleo de Florencia, pero también un poco en Génova, también un poco en Orvieto, en Italia, digamos que explota el fenómeno del humanismo, explota el fenómeno de la búsqueda de la cultura, el hombre como el centro y no Dios, ¿no? Entonces, en ese entorno es cierto que progresan los Médicis, ¿no? Claramente. Pero también es cierto que es un momento en el cual el arte debe romper con esos cánones tan férreos que marcaba el control del cristianismo. Jamás habían hecho en época cristiana esculturas desnudas, ¿no? Es algo que es asombroso. Curiosamente, la primera escultura desnuda que se hace en el Renacimiento no es de Miguel Ángel, sino que es de uno de sus maestros, diría yo, lejanos, como es Donatello, y es curiosamente también otro David. Es el David de Donatello, es la primera escultura desnuda del Renacimiento, y para poder hacerla desnuda, Donatello le da el cuerpo de un niño, ¿no? Entonces se ve un poquito como intentan romperlo. Pero Eduardo, me dices el cuerpo de un niño porque le notas desproporción entre las partes que lo componen. No, porque hablo del David de Donatello. Sí, por eso. Porque es un niño. Es que físicamente es un niño. Es un niño con un gorro frigio. También una postura de mezzopozzo, también está torcida, un poquito inclinada, como luego hará, porque esa posición del mezzopozzo que tiene el David, que luego lo haremos, está un poco cogida de esta posición que tiene el gran maestro de la escultura del Renacimiento, del 480, que es Donatello. Curiosamente también está en Florencia, quien pueda visitarlo, está en el Museo Barghello, que es para mí el museo más maravilloso del mundo, porque es todo de escultura. Y es absolutamente fantástico. Y ahí está es la primera imagen desnuda del Renacimiento. Y es un niño. Curioso. Elena, ¿qué añades a esto? Pues además te iba a decir, digo, voy a hacer de tacañona porque nos tenemos que ir. Vidal, nos tenemos que ir aquí en antena, pero seguimos a través de internet. Así que, bueno, les deseamos. Para aquellos que nos quieran escuchar, o bien en la web de aquí, o bien por las otras emisoras, que es Radio Iris en Burgos, Clip FM aquí en Zaragoza, Júcar Radio, y bueno, y también el que ponga en Google en primera clase Vidal Somoano o en primera clase y ahí pueden seguir Miguel descubriendo Ángel, ¿no? La vida apasionante y aparece en nuestro programa, sí. Eduardo, que hayan dicho, bueno, voy a hablar de David y de repente se nos acabó la primera parte. ¿Verdad? Pero bueno, saben que hay acceso porque estamos en internet, componer en primera clase, cualquiera nos puede encontrar. Hablábamos, si no me equivoco, de los referentes que tuvo Miguel Ángel para hacer su David. ¿Te parece bien? ¿Nos cuentas qué pasó con los Medici? ¿Cómo llega a hacer ese David? Vamos a hablar un poquito de cómo desarrolla esa perfección en el David, porque hay dudas, en estos últimos años, hay dudas de que lo hiciera él solo. Bueno, ese trabajo, pero si quieres empezamos por el abandono. ¿Qué pasa con los Medici? Bueno, realmente el problema de los Medici es que alcanzan un poder enorme. Digamos que en el norte de Italia hay un gran enfrentamiento entre los partidarios del Papa y los partidarios del Emperador. Hay una lucha entre Francia, el Vaticano y el Imperio Español que ya están haciendo en este momento. Y entonces ahí en medio están los Medici, ¿no? Entonces tienen muchos enemigos. Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, alcanza un poder enorme, pero también a costa de mucho sacrificio. Es decir, durante su vida va a sufrir un atentado tremendo, que le intentan asesinar en la Basílica de San Lorenzo, un complot entre el duque de Milán, el Sforza, y también la familia antagonista, los Pazzi, y va a sufrir bastante para conseguir mantener este poder. Cuando él va a fallecer, digamos que muerto el gran poder de los Medici, va a bajar un poquito este control con su hermano, con Piero, y va a sucumbir ante el empuje de los antiespañoles, porque hay que reconocer que los Medici estaban sustentados por los reyes de España, y Carlos IX de Francia, Carlos VIII de Francia, perdón, va a invadir Florencia, va a sacar a los Medici del poder y va a establecer una república. Ese es el problema esencial, esa es la situación esencial que sufre, digamos, un golpe de Estado, un cambio de poder y un cambio de realidad. Y a partir de aquí, ¿cuál es la situación en la que se ve Miguel Ángel? Bueno, pues Miguel Ángel, lo primero, cuando se va, muere su protector y se siente, digamos, un poquito desprotegido, va a largarse, se va a ir a, va a ir a pasar un año entero en Bolonia. Tiene suerte porque, como hemos dicho antes, ya es un gran maestro en vida, es un fenómeno social, todo el mundo quiere sus obras, todo el mundo quiere que trabaje y solo los más poderosos pueden permitírselo. Miguel Ángel va a tener la suerte de que va a ser requerido por el Vaticano, por los papas. No me gusta decir el Vaticano, es mejor decir por el Papa, porque el Vaticano es un concepto ya de siglo XIX, casi siglo XX, ¿no? Y es requerido por los papas y va a tener esa suerte, va a poder largarse a Roma, establecer sus reales allí en Roma y poder desarrollar su trabajo, aunque luego volverá puntualmente a Florencia al poco tiempo. Digamos que ya establece otro punto, otro asentamiento donde poder disfrutar de su talento, que es Roma, y alternarlo con Florencia el tiempo que se lo permitan. Y ya, si quieres, ¿cuándo llega este David? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues la verdad es que la historia del David es muy interesante porque buscas en muchos libros, lees mucha información y no cuentan realmente lo que ocurrió. El comune de Florencia, el gobierno de la República, efectivamente, como tú has dicho antes, buscaba un símbolo que se hiciese una obra de arte que fuese un símbolo de la ciudad, como puede ser, por ejemplo, el león, el símbolo de Venecia. Buscar algo así, ¿no? Una escultura, ellos querían una escultura que representase el origen, la esencia de Venecia, la fuerza de Venecia. Y eligieron el David, ¿no? Porque el David es el débil que puede al poderoso, que derrota a la bestia, que derrota al gigante, ¿no? Del mismo modo que Florencia ha derrotado a Francia, o ha derrotado al Vaticano, o puede derrotar a España, ¿no? Es ese simbolismo el que persiguen. En realidad, el error que comete la República es que compra el bloque de mármol, sí. Antes de adjudicarlo, ¿no? Entonces, cuando se adjudica, no se adjudica a Miguel Ángel. De hecho, Miguel Ángel no estaba ni en el concurso. Entonces, el escultor que lo gana el primero, que no recuerdo su nombre casualmente, ve el bloque y es demasiado estrecho y demasiado alto. Y dice, esto no sirve para hacer una escultura de David, vamos, ni por asomo, y renuncia a él. Y durante varios años, el bloque enorme que compró el gobierno de la República va de taller en taller, de escultor sí. en escultor. Déjame un añadido. Y ese bloque que ha sufrido a la intemperie, con los años, en el propio David se va a ver también. Hombre, el sufrimiento de ese bloque. Sí, señor. Efectivamente. Bien, sigue con el bueno, bloque. Pues el caso es que acaba en el taller de un amigo de Miguel Ángel, uno de los pocos amigos de Miguel Ángel, que era otro escultor florentino que se llamaba Duccio. Y un día visitándole Miguel Ángel, ve el bloque y le dice, ¿y este bloque? Y dice, es el del concurso. Dice, es el del concurso, pero como puedes comprobar, dice, lo voy a destruir. Dice, porque no se puede hacer nada con él. Y entonces Miguel Ángel dice, préstamelo, que haré yo algo con él. Y se lo lleva a su taller y de ahí sale el David. Curiosamente, de un solo bloque. ¿De un solo bloque? De un solo bloque. A base de esculpir se llega a esta perfección en tres años. Además, ten en cuenta una cosa. ¿Una sola persona? Sí. Y teóricamente él lo hace. Y yo lo creo. Porque era el más grande genio escultórico. Pero estamos hablando de no parar de trabajar día y noche. Cerrarse una obra. ¿Cuánto tiempo invirtió? Tres años. Pero así era él. Porque tardó 5 en pintar la Capilla Sixtina y hizo lo mismo. Y lo mismo hizo con el juicio final. Es decir, siempre hace lo mismo. Su técnica de trabajo es, ve algo y si hay algo ahí, si esa piedra tiene alma, él se lo saca. Y es como trabajó. Y así construyó. De hecho, además, la mayoría de las esculturas del Renacimiento están hechas por fases. Es decir, son bloques que se hacen primero el torso, los brazos, la cabeza, las piernas, luego se montan, se pulen de tal manera que se pegan con una especie de cemento, en el caementum que dicen ellos, luego se pule y no se ven las partes, pero está construido así, pero el David está producido de un solo bloque a mazo y cincel, lo cual es increíble, asombroso. Pero erróneo que este bloque tenga poros. Claro. Porque eso hace que se estropee primero, claro. Porque este David, yo no sé si después le tuvieron que tapar, hacer algún proceso para su, conservación, un proceso especial, porque el deterioro, y luego ahora verás lo que ha sufrido esta figura, bueno, sí. Desde un banco que le dieron, desde atentados que tuvo esta propia figura, sí. Todo tipo, vamos, de daños que... ¿Qué ha padecido? Sí, ha sufrido, pero vamos. Bien, a tu entender, ¿tú crees que lo hizo él solo? Bueno, yo, a ver si me entiéndeme, es decir, quiero creer que sí, porque era su procedimiento de trabajo. Él, cuando Miguel Ángel, cuando tenía era un creador absolutamente obsesivo. Entonces, en el momento en que él empezaba una obra, la empezaba y la terminaba. No es como, por ejemplo, otros genios del Renacimiento, que sí que trabajan con pupilos, con alumnos, con ayudantes, en casi todas sus obras, ¿no? Es complicado ver la mano en las grandes obras de Miguel Ángel. Es complicado ver la mano de los alumnos, ¿sabes? Es muy difícil. Es esculpido mediante cincel desde los distintos puntos de vista. Sí, sí, sí, sí. Puesto que lo diseñó para que fuese admirado desde cualquier, orientación, ¿no? Sí, es un concepto griego eso, ¿eh? Aunque parezca que es propio del Renacimiento, es un concepto que ya maneja Fidias, que es otro de los grandes escultores de la historia de la humanidad, que es el responsable. Sí, pero eso opuesto al medieval, porque el medieval solamente se hacen de frente. Efectivamente. Las esculturas. Sí, básicamente en el arte románico, en el arte gótico, pero sobre todo por el lugar donde van a ser expuestas, ¿no? Es decir, porque si tú vas a hacer una escultura de la Virgen o una Piedad y su objetivo es una hornacina dentro de una iglesia, dentro de la iglesia, entonces, o un altar, no vas a poder pasar por detrás, con lo cual tú lo que haces es estar al frente, ¿no? El frontis de la obra es el producto final. Ahora bien, Miguel Ángel concibió esta obra para ser vista desde todos los ángulos posibles. Y luego, curiosamente, este Miguel Ángel también lo representaron, lo representó Donatello y Verrocchio, pero en ellos aparecía el Goliat. En el de Donatello no, el de Donatello no aparece. Uh-huh. En el de Verrocchio sí, pero el de Donatello no. El de Donatello, como te he dicho antes, que es el primer desnudo del Renacimiento, él no. Es más bien el aspecto transgresor lo que prima en esa escultura. ¿Pero por qué crees que es un hombre y no un muchacho como en las ocasiones anteriores? Pues primero yo creo que porque le sale así, porque también muchas veces el buscar una intención previa a lo que vas a crear es complicado. O sea, todos aquellos que tengan alguna vocación creativa, se sabe que tú empiezas algo y de lo no que... No sabes cómo va a terminar. Claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que influye mucho el bloque de mármol que tenía, también influye mucho lo que él quiere hacer, y también su forma de trabajar. Yo creo que hay una cosa que lo define, que es un concepto clásico del arte, de la obra de Miguel Ángel, que es la terribilidad, ¿no? Sí. La terribilidad, que es el plasmar el momento antes de que se rompa el equilibrio, porque él, aunque es renacentista, en él ya se adivinan estos diferentes aspectos de lo que será el manierismo y después ya el barroco, ¿no? La ruptura. Poniéndote otro ejemplo para comparar, el final de esta terribilidad sería, pues no sé, el Perseo de Benvenuto Cellini o cualquiera de las obras de Gian Bologna, que es el gran alumno de Miguel Ángel. Pero en este caso, el David no nos aparece victorioso, porque yo lo encuentro como intención y eso, casi preparado para el combate. Eso, la terribilidad. Pero es que las grandes obras de Miguel Ángel, después del clasicismo que hemos dicho al principio con la Piedad del Vaticano, el David y sobre todo el Moisés están exactamente en la misma posición, justo antes de hacer aquello que les hace famosos. En el momento de la verdad, que diríamos aquí, que es una frase tan española y tan taurina. Esto ¿no? quiere decir antes de entrar en una mitología, claro. Hacerles más humanos. Probablemente. O también, yo creo que por un lado... lo que Miguel Ángel busca, porque nunca olvidemos que a Miguel Ángel lo que le apasiona es la anatomía del cuerpo humano, del cuerpo del hombre. Eso te iba a decir, ¿por qué crees que hay, no sé si es en concreto de Miguel Ángel o de otros escultores de la época, esa fijación por el cuerpo del hombre en vez de la mujer? Porque el cuerpo de la mujer desnudo es algo impúdico. Entonces, en aquella época, es decir, una mujer desnuda es una cosa terrible, porque además durante toda la Edad Media, y con esto que nadie me malinterprete, la representación del mal se hacía a través de las mujeres, desgraciadamente para las pobres mujeres, ¿no? O sea, crees que por ahí, ¿no? Puede claro, ser va motivo. Por ahí mucho, va por ahí muchísimo. Entonces bien. Ahí viene un cuidado también con respecto a esto, y es porque el uso del cuerpo del hombre... también un cuerpo bello, un cuerpo hermoso, también podía inducir a la homosexualidad, ¿sabes? Es decir, esto también hay que tenerlo en cuenta, así que también, tampoco nadie me malinterprete, pero había un peligro y un control, sobre todo de la Iglesia Católica, por este tipo de demostración de desnudez, de belleza masculina, que es muy griego ese concepto, pero también para este mundo cristiano tan mojigato puede ser una aproximación al gran mal que supone para muchos de ellos la homosexualidad. ¿Sabes? Uh-huh. Luego tenemos un movimiento en David que es contenido, ¿verdad? Sí, centrípeto. Sí, sí, pero es que es justo lo que te estaba diciendo yo. Es el principio, o sea, Miguel Ángel, digamos que preconiza el barroco. El barroco es un movimiento absoluto, total, salvaje, ¿no? En donde tú has estado en Florencia, has estado en la Piazza della Signoria, donde está la copia del David, sí. Y justo al lado, en la Loggia dei Lanci, que es un porche que hay, sí. Un pórtico al lado, hay una escultura de Gian Bologna que es el Hércules matando al centauro negro. Les está forzando las posturas. Claro, ¿eh? Ahí están completamente torcidos, sí. Doblados, eso ya es barroco. Pero Miguel Ángel empieza esto. Lo que pasa es que no se atreve a hacerlo o no se lo pide el cuerpo. Más bien no se lo pide el cuerpo, porque sigue teniendo, como tú bien has dicho, una formación clásica muy importante. Está muy influido por los grandes maestros del principio del Renacimiento, que lo que te dicen es equilibrio, equilibrio, equilibrio. A ti, Eduardo, sí. La mirada de David, ¿qué te dice? A mí la mirada de David, sinceramente, me da miedo, ¿eh? Porque ¿sí? yo pienso que él... Y hay una teoría que dice que está, es justo después de lanzar la piedra, y es una estupidez porque tiene la piedra en la mano. Sí. Tiene la piedra en la mano de abajo. Es el momento de la verdad, como te decía antes. Es el momento en que, si ahora hago esto y lo consigo, triunfo. Y si no lo hago, seré un fracasado toda mi vida. Entonces es el momento clave, el momento en el que se decide la vida de David. Uh-huh. Y por eso esa mirada es una mirada que yo creo que no mira al exterior, sino mira al interior. Por eso es tan espectacular esta escultura. Muy bien, seguimos en un momento. Yo no sé, Eduardo, si conoces los documentales que emite la BBC. Sí, bastante de ellos. Ha habido una serie que se llama La vida privada de una obra maestra, sí. Que es la que pone en tela de juicio que el David lo hiciera Miguel Ángel solo. Ya, no, pero dice que no lo dirigiese. Ya, pero te voy a decir una cosa. Dudar es bueno. A veces es erróneo y no tiene resultado. Dudar es bueno, ¿no? Porque siempre lucha contra las creencias está bien. Yo creo que precisamente otras obras de Miguel Ángel se puede decir eso, ¿no? Pero esta yo creo que no. Yo creo que además que el momento en que él la hace, y lo hace por un arrebato de pasión, ¿no? El bloque dice, esto lo hago yo y lo hago y voy a hacerlo de esta manera. Y también quizás él tiene también, y esto sí que se ve a través de sus escritos, tiene una conciencia de pasar a la posteridad en la ciudad, en su ciudad, que es Florencia. Y esto sí que es interesante, ¿no? Entonces él, yo creo que no creo que dejase meter mano a ninguno de sus alumnos. Te voy a dar otra alternativa, porque las desproporciones del David, por un lado, decimos que es por perspectiva, pero sí. Por otro lado es por significar ciertos órganos del cuerpo. ¿Puede sí, ser sí. también? Sí, sí. Bueno, la explicación tradicional, la que se ha dado siempre, es que potencia la cabeza y potencia la mano, ¿no? Hace un estudio, la mano que tiene la piedra es salvaje, es enorme, sí. Es la mano. Dice que la cabeza, las manos y el torso son más grandes de los pero sobre todo la mano, ¿eh? La mano, es que tiene una mano que parece, yo que no sé qué ejemplo te pondría, es que es una mano brutal. Y la cabeza también. Pero la mano es fuerza y la cabeza es pensamiento. Sí, eso, la explicación que y el tronco es dirección. El torso puede ser dirección. Sí, también, sí, hay muchas interpretaciones. A mí me gusta una que dice que potencia la cabeza porque él es un humanista y quiere que prevalezca la mente y la razón sobre la fe y la religión, ¿no? Es una de las ideas más, digamos, más brillantes a la hora de interpretar una escultura. Yo creo que la otra teoría, la de que iba a formar parte de una columna, iba a estar dentro de la catedral, podía influir más. Yo, de todas maneras, creo que, como siempre, en el aspecto expresionista de la obra de Miguel Ángel, vuelvo a decir lo de siempre, yo creo que le salió así. Uh-huh. Bien, vamos a ir abreviando un poco para que nos quede tiempo. Sí. Pregunta complicada. ¿Por Dime. Qué no estar circuncidado? Circuncidado, perdón, bueno, sí, al sí, ser eso, judío. Eso es curioso, ¿no? Evidentemente, no se puede, porque es una obra cristiana, eso para empezar. Entonces, y esto sí que es importante, esto lo respeto hasta Miguel Ángel, porque ni siquiera las imágenes de la Capilla Sixtina estaban circuncidadas, y se supone que todos son judíos, ¿entiendes? Entonces yo creo que, sinceramente, responde a una cuestión religiosa. Y también responde, cuando tú lo has visto, al tema del no caer en lo impúdico. Claro, pero ¿no? yo he visto la copia. Pero la copia en ese aspecto es igual, ¿eh? Lo pero que tú me dices sexuales, que los que vemos la copia, si lo vemos la original, copia es malísima, no tiene nada que ver. La copia es malísima. Además que, la copia está muy deteriorada por el paso del tiempo y por los agentes meteorológicos. ¿Cuántas copias hicieron? Pues del David se han hecho varias. Ha habido por lo menos dos. Una que fue, yo que si yo sepa, ha habido dos que han sido destruidas estando en la calle. Las copias, que han sufrido muchos daños, han cambiado. Pero estando en la época hasta el siglo XIX, yo creo que ninguna, ¿eh? Yo creo que ninguna del David. Ajá. Fíjate. Mira, vamos a empezar a ver qué incidencias ha tenido la gran figura, si te parece bien. Sí, porque sí. Hasta que está en el interior de la galería de la Academia, a partir de 1873, estuvo en la Piazza della Signoria. La Piazza della Signoria, sí, la Plaza del Ayuntamiento, en dos palabras. ¿Qué pronunciaciones, Dios mío? ¿Cómo no, no, la Plaza del Ayuntamiento, es como tienes que llamarlo. Hoy me trabo, pido disculpas. Nada. Empezamos, 1504, mientras se producía el traslado a la Plaza del Ayuntamiento, es sí. apedreado por jóvenes partidarios de los Medici. Sí, pero esto es una forma de protestar siempre contra las obras que representan a los enemigos, o lo contrario de lo que se ha hecho. Por eso sufre ese apedreamiento, pero no es el único, ¿eh? Por ejemplo, durante la reforma del contra los protestantes, se toma la decisión, por ejemplo, un papa de castrar todas las figuras y quitarles todos los órganos sexuales, porque iban en contra de su ideología. Es decir, desde ese punto de vista, esa es la razón que explica, no sé, aquí lo que haríamos es quemar banderas o romper claro, edificios. Ahí el arte pintadas, es más representativo, ¿eh? Claro. 1512 le cae un rayo. Sí, bueno, eso ya es una fatalidad porque estaba en la calle, ¿eh? Eso es una fatalidad. Luego también. ¿Y qué consecuencia tiene el rayo? ¿Qué es lo que pues rompe parte de la peana, de la base, pero bueno, pero menos no, mal, ¿no? No afecta que es la base. No, la escultura actualmente, aparte que está muy bien restaurada, que sé que me vas a preguntar sobre eso luego. Oh, por supuesto. Está perfectamente restaurada, yo estoy de acuerdo en la restauración que ha tenido, me parece fantástica. No tiene secuelas de eso. Atención, en 1527 hay una revuelta y tiran un banco por una ventana de ese edificio y le cae y le parte un brazo al David. Sí, sí, sí. Es que justo detrás de donde estaba el David, en el edificio que se llama la Señoría, es el ayuntamiento, era el órgano, ahora decimos el ayuntamiento, pero era el órgano de gobierno de la República. Entonces, una manera de... Los italianos son muy vehementes, como los españoles y como todos los mediterráneos, ¿no? Todos los latinos. Bueno, y también era el orgullo de Mussolini, porque en algún documental le he visto con Hitler en el mismo edificio. Sí, sí, claro. Por allí, porque les gustaba a los dos ese símbolo de poder, ¿no? Que era el claro, David. Claro, pues que además es que representa eso, ¿no? El pequeño que puede con el grande. Eso es un símbolo fantástico. Y estuvo 16 años sin brazo, hasta que le hicieron otro. Sí, sí, sí. Bueno, o el mismo, que igual ese partido lo guardaron, ¿no? Sí, pero esto... mira, hay un paralelismo también en cuanto a la barbarie que sufre una obra de arte en Salamanca, en el puente romano de Salamanca. Allí hay un famoso berraco, un toro, que es justo donde empieza la novela El Lazarillo de Tormes. Sí. Y durante una revuelta en el siglo XVIII se tiró el toro al río, un toro que es un toro celtibérico, y la cabeza nunca se encontró. Y ahora, si tú vas a Salamanca, te encuentras el toro sin cabeza. Es decir, el usar los símbolos para destruirlos cuando protestas es algo... Claro, por lo que significan, claro, por lo que te hay detrás. Luego, fíjate, nos vamos a 1843 porque, bueno, pues se llevó a cabo una limpieza con ácido clorhídrico en la superficie completa de la escultura, eliminándole la pátina protectora que Miguel Ángel había aplicado al David y dejando el mármol expuesto a las inclemencias meteorológicas. Bueno, es que esto es un crimen. Sí, es que ¿sabes qué pasa? A mediados del 19 empieza la conciencia de la conservación cultural. Entonces, no se desarrollan las técnicas de restauración, se desarrolla antes el espíritu conservador. Y muchas veces se hacen barbaridades de estas, pero no te creas que se hacen solo en el siglo XIX, que yo he visto restaurar, por ejemplo, parte del acueducto de Segovia con agua a presión. Una cosa que uno se queda asustado, que se hará en pleno siglo XXI, vamos. O sea, que te quiero decir que la estupidez no tiene fecha. Nos vamos a 1873, cuando lo trasladan desde la Plaza del Ayuntamiento, por decirlo de forma más breve, a la Galería de la Academia para evitar que fuese dañado. Lógicamente. En 1910 es cuando colocan la réplica. Uh-huh. Y en 1991, Pietro Canata, que le conocerás, le destruye un dedo del pie a la figura. El dedo del pie izquierdo, tras golpearlo con un martillo. Y es aquí cuando aprovechan, digamos, esta gente de este entorno a examinar de qué material está hecha la figura, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es el momento que se usa para estudiar el mármol, ver los problemas que tenía, lo que tú has comentado antes del tipo de bloque que se había elegido, que no era un mármol, digamos, muy apto para este tipo de representación. Sí, contenía hoyos microscópicos. Claro, sí, y gracias sí. a lo que es el golpe del dedo, se puede ver parte de la pieza el y se hace el estudio del mármol. Claro, es que el mármol es una piedra, es muy interesante, es muy buena para esculpirla porque porque es muy maleable, es blanda, se puede trabajar bien, pero tiene un defecto, es que es muy porosa. Entonces, yo pensé, mucha gente lo comprobará esto, que mucha gente tiene los baños en casa, tiene partes que son de mármol de los lavabos, y si tú pones agua caliente, por ejemplo, se marca el mármol, y ahí ya no pasa nada, tienes que pulirlo. Pues eso le ocurría... Sí, las marcas de los baños que haces en casa. Sí. Luego, sabrás la polémica de su restauración en 2003, sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurrió allí? Bueno, pues la verdad es que a la hora de restaurarlo, y ya se habían restaurado antes del David, se habían restaurado otras dos o tres piezas de Miguel Ángel en concreto, la tumba de los Médicis, de Lorenzo el Magnífico y de Giuliano, su hermano asesinado en San Lorenzo, que están en la Capilla Medicea en Florencia. Y se emplearon técnicas no invasivas, no agresivas de restauración, es decir, restaurarlo en seco, es decir, con cepillos, con pulidos, pero no utilizar ningún tipo de líquido. Lo que ocurre es que el Ministerio de Bienes Artísticos y Culturales de Toscana toma la decisión de restaurarlo con unas técnicas que se llaman restauración en húmedo, ¿no? Entonces hay una gran polémica, ¿no? Porque dicen que al meter un tipo de líquido se va a destruir la cara que trabajó Miguel Ángel, que ya había sufrido muchísimo cuando el ácido clorhídrico en el siglo XIX, y hay una gran polémica que se llega, incluso hay diferentes instituciones que llegan a intentar solicitar que se pare la restauración. Se ha restaurado, yo lo he visto después, y está fantásticamente restaurado. Es decir, el miedo de antiguos errores a veces nos induce a no querer avanzar, ¿no? Yo pienso que no se van a cometer más errores como el del siglo XIX a la hora de restaurar el David. El David está increíble, está impoluto, es maravilloso, ¿eh? ¿Cómo está ahora? Bien, para ir terminando, Eduardo, de forma ya breve, ¿qué pasa ahora? Miguel Ángel, se fueron los Medici. ¿Y qué es lo que pasa ahora ya, para ir marcando ya lo que es el colofón final del programa? Pues mira, pues una vez que los Medicis caen, digamos que Miguel Ángel tiene que ir al otro centro que habíamos dicho antes, que él establece otro centro de actividades en Roma, y se va allí. Se va a Roma porque además en ese momento el mayor prestigio para un artista es trabajar para el Vaticano, trabajar para los papas. ¿Por qué? Porque no solo el proyecto de reordenar Roma, que no lo empieza él, pero no lo va a terminar. Lo va a terminar el que yo creo que es su alter ego en el barroco, que es Bernini. Digamos que él llega allí y el gran proyecto, que es la construcción de la gran basílica del cristianismo, que es la basílica de San Pedro del Vaticano, él va a trabajar en todos los aspectos de la basílica, desde el punto de vista arquitectónico, con su amigo Bramante, con el cual salió también por Tarantas, trabaja en la planificación de la famosísima, enorme, gigante y espectacular cúpula de San Pedro, va a trabajar también obligado por el Papa Julio II y después por el Papa Sixto IV en la pintura, en la decoración de las bóvedas, famosísimas bóvedas de la Capilla Sixtina, y va a trabajar en el testero, en el altar mayor, en el juicio final. Digamos que toda su época final se va a centrar en los trabajos que hace en Roma. Con un gran problema, porque tiene una serie de compromisos muy grandes y muy complicados que está obligado a hacerlos y que él no quiere hacer, que son todos los compromisos pictóricos. Y su gran obra, que era la tumba del Papa Julio II, que era toda escultórica, que era una tumba monumental, gigante, enorme, compuesta por más de 15 esculturas. La escultura central es probablemente su obra maestra, que es el Moisés, que está ahora en Roma, por cierto, en la Basílica de San Pietro in Vincoli. Entonces, digamos que él va a pasar el resto de su vida entre su pasión, que es la escultura, y su obligación, que es la pintura y parte de la arquitectura. Ya con los Medici, él ya no volvería a tratar directamente. Trata con algunos de los papas, pero a principios del siglo XVI. Realmente los Medicis, aunque luego son puestos en el poder otra vez por los reyes de España, digamos que el papel va a ser muy secundario, van a estar sometidos al Imperio Español. Entonces el papel de mecenas, digamos que lo inicia Lorenzo el Magnífico a finales del siglo XV, lo van a retomar los papas italianos, y luego los papas Borgia en los primeros años del siglo XVI, que son los que van a traerse a toda la creme de la creme que había en Florencia y la van a tener en Roma. Bueno, Eduardo Juárez, ¿qué te ha parecido? Pues fantástico. ¿Te ha gustado? Elena, ¿has tomado nota? Que apuntes, que luego te pondré examen. He tomado apuntes. Y no solamente lo escucho ahora, es que lo volveré a escuchar de nuevo, ¿eh? Porque ha sido un placer, Eduardo, contar contigo, de verdad. Te emplazo a otro programa posterior, ¿vale? Porque nos gusta estar contigo, nos has dado una buena clase. Será un placer. Y bueno, divulgación, que es lo que tú sabes. Gracias, Eduardo. Gracias, un abrazo fuerte. Chao. Adiós.